Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Muy buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia, estamos al aire por Radionauta FM 106.3. Está a mi lado su conductor y mentor, Eduardo Olguín. Buen día, Guillermo. Buen día. ¿Te gusta Babasónico? Sí, hay temas que me gustan. El mejor álbum, Jessico, me parece el mejor álbum de Babasónico. Y elegí el tema como cortina básicamente por el título. Pendejo. Hay varias acepciones de la palabra pendejo, ¿no? Ajá, cuénteme. Estoy interesado. En Argentina, básicamente tiene ese significado un pibe joven, inexperto, adolescente, de esos que están en la edad del pavo, ¿no? Podríamos decir, si nos remitiéramos a un ejemplo, los pibes que hicieron el viaje de egresados a Bariloche, los de el colegio alemán de Lanús, uh-huh. ¿no? Que se disfrazaron de nazis, ¿no? Uh-huh. Para gastar, para cargar a pibes de un colegio judío. Eso es una pendejada, uh-huh. ¿no? ¿Por qué? Porque es una acción que está, la definen chicos que no tienen experiencia en la vida o recién están empezando a hacerla y por ahí perteneciente a ciertos círculos elitistas de colegios privados, ¿no? Uh-huh. Lo piensan no como, capaz que no como una maldad, sino como una cuestión chistosa, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que nosotros aprobemos, digamos, la actitud que han tenido estos chicos, de ninguna manera. Pero hay otras acepciones a la palabra pendejo. Más que nada, nosotros, los peruanos o los mexicanos, le decimos pendejos a los tipos que son ladinos, oportunistas, aprovechadores, uh-huh. Que tienen picardía para sacar ganancias de ciertas situaciones. Y en estas situaciones el abanico es muy amplio, ¿no? Son por ahí pueden llegar a ser situaciones políticas, sociales, económicas, judiciales, culturales. Hay pendejos en todo espacio, digamos, con esa acepción, ¿no? Y los pendejos hacen pendejadas. Y entre estas pendejadas, vamos a comentar acá en el programa durante la mañana, unas cuantas. Sí. Pendejadas, por ejemplo, lo que está haciendo el municipio con los centros culturales, ¿no? Claro, Edu. Una pendejada que me gusta tu acepción en el término, creo que es más amplio el que tiene en el resto de Latinoamérica, en Perú, México. Creo que recorres más países esa acepción, ¿no? Y esa acepción puede caerle muy fuertemente y caracteriza, ¿no?, lo que pasó con el Olga Vázquez, específicamente con Control Urbano, con Digracia y el juzgado de faltas número 5. Vos sabés que piden un papel que de una norma que no está reglamentada. Y para de mínima pareciera una inoperancia. Pero bueno, otros consideran que es una zona gris que aprovecha Digracia, que es el jefe de Control Urbano. También fue director de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata. Y también ha sido financista del PRO, de la campaña, ¿no? Ha abierto locales partidarios con Garro y ha aportado excelentemente a la victoria, por eso el cargo de Control Urbano. Es un empresario local que no entiende nada de política. Que dirige inspectores. Básicamente, ¿no? Yo diría que sí entiende en el sentido de lo que puede entender una persona que está acostumbrada a los negocios, hace política de los negocios. Yo creo que sí entiende y lo sabe hacer. De igual forma, el Olga Vázquez respondió. Y por la difusión mediática que tuvo la situación, y sobre todo por lo recordado del caso de Emilia Uscamaita Curi, y lo cuestionado que desde enero está Garro por este asunto, porque hay una comisión investigadora del Consejo Municipal que está viendo las cuestiones más operativas de lo que ha pasado esa noche, que ha permitido la fiesta clandestina, ¿no? Y ahí puede sospecharse de dinero y de caja ilegal, de caja negra, digamos. Claro, imagínate si Control Urbano hubiera sido tan prolijo en esa fiesta, viene a clausurar un centro cultural como el Olga Vázquez, en donde por ahí los fines de semana asisten 500, 600, no más de 1000 personas a las actividades que se hacen, que son básicamente para recaudar fondos para el mantenimiento del lugar. Claro. ¿No? Porque a nosotros no nos banca nadie, no nos banca ningún empresario, ni nos financia ningún partido ni espacio político. Imagínate si hubiera tenido el mismo celo cuando fueron a controlar la fiesta en donde tuvo trágico final Emilia Uscamaita. La argumentación de Digracia es que había demasiada gente y que no se podía desalojar. Claro, es una argumentación totalmente falsa, porque En el caso de los centros culturales vienen con las fuerzas policiales y patotean y clausuran igual. Claro. ¿No hubieran podido hacer lo mismo en ese lugar? Claro que hubieran podido hacer lo mismo. No hubiera, Emilia Uscamaita no hubiera tenido el final trágico que tuvo si los de Control Urbano directamente manejaran con el mismo celo todas las actividades que emprenden, sobre todo en las actividades nocturnas y por los lugares que frecuentan, ¿no? O sea, si no priorizaran el negocio o las amistades y cumplieran como tiene que ser con su obligación. Sí, el Estado tiene que garantizar la seguridad y se va a hacer responsable. Parece que en esa reunión que se tuvo ayer con Morroy, que es el número secretario de gobierno de Garro, de la gestión de Garro. Secretario de gobierno sin mucha decisión política, porque sabemos que en el municipio políticamente las cosas las maneja un núcleo reducido de que toma decisiones. Julio Garro, Natalia Vallejos, por ahí capaz que Fernando Ponce, que es el jefe del Consejo Deliberante, y para de contar, son los que toman las decisiones políticas. En realidad, Javier Morroy es un secretario de gobierno que por ahí tiene mucha voluntad, pero no tiene decisión política, solamente está ahí porque, bueno, por el pacto que han hecho en Cambiemos con la coalición cívica. Exactamente, hay un pacto interno. Estaba también Gustavo Silva, que es el secretario de Cultura. Estaba también de la Secretaría de Desarrollo Social, su responsable. Y de ahí se promete una reglamentación a la norma, una firma de que la norma que está implementada va a seguir, en realidad va a aplicarse y va a regular la temática. Y en ese sentido se va a desarrollar ciertos financiamientos para que los centros culturales tengan las medidas de seguridad. Y eso está firmado por Gustavo Silva, que se hace responsable por eso. Parece que las clausuras a los centros culturales que estaban inscriptos ya a la nueva ley, se había abierto el registro, pero ahora va a abrir el 1 de septiembre el registro nuevamente, y se van a tener que inscribir los centros culturales que quieran adecuarse a esta normativa, que en contraposición a lo que había anterior, está la figura legal de centros culturales, que es diferente a lo que te rige como local o boliche, digamos. Y ahí está el kit de la cuestión, porque es el negocio de nocturnidad. De igual forma, para no entrar en la caracterización, sino en lo que se viene, digamos, hablando y lo que se viene comprometiendo la municipalidad, también se va a garantizar de que no se sigan clausurando centros culturales, que eso es una decisión política que tiene que llegar al juzgado número 5 de faltas, que es un juzgado municipal. ¿Fue Silva el que manifestó que no se van a cerrar, que no se van a clausurar más centros culturales? Ese dato tan preciso... Esa definición. Ese dato tan preciso no lo tengo. ¿Quién fue? Pero sí se dijo. El dato es que sí se dijo en esa reunión que se garantiza eso. Este muchachito que es secretario de Cultura, por ahí sucede lo mismo que con Javier Monroy, digamos. Por ahí es del palo del PRO, pero son secretarías menores que adolecen de dos cosas. La primera es que no tienen decisión política, y la segunda es que tampoco tienen, digamos, ningún tipo de fondos para realizar actividades culturales. O sea, es una Secretaría de Cultura totalmente vaciada de contenido, ¿no? Por algo las actividades culturales, digamos, como la quisieron, la Casa de Pokémon quisieron en Plaza Moreno, no la define precisamente la Secretaría de Cultura. Muy bien caracterizado el asunto, Eduardo. Esto va a seguir, promete otros episodios, sobre todo teniendo en cuenta que las promesas en este gobierno no se están cumpliendo, sobre todo en todo lo que tiene que ver diferentes niveles de conducción política que lleva del Estado el PRO. No cumplió ninguna promesa. Sí, nosotros lo que básicamente lo que esperamos, digamos, que estas situaciones no tengan otros hechos desagradables, ¿no? Creo que hay voluntad, yo supongo, de la mayoría de centros culturales en adaptarse a lo que pide el municipio, por una cuestión, digamos, hasta de seguridad de la gente que concurre a divertirse, a expansionarse los fines de semana. Esparcirse. ¿No? Esparcirse. Uh-huh. Un momento de diversión, porque la cultura también es diversión, ¿no? La militancia también es diversión, ¿no? Son cables a tierra que tenemos los fines de semana. Sí. Entonces lo que esperamos es que haya una decisión política bien encaminada por parte del municipio, que no lo disfracen con otro tipo de medidas y sobre todo de medidas persecutorias contra organizaciones que no son del palo del municipio y que políticamente no están directamente de acuerdo ni en la vereda del grupo gobernante, pero que tampoco quieren, digamos, acentuar los conflictos. Yo lo que digo una cosa, más allá de lo que esté implicado la municipalidad, en este caso, con el tema de cierres de centros culturales, hay una realidad que le subyace y que es global a lo que es la Municipalidad de La Plata. Desde enero que está siendo cuestionado, no se olviden nunca de que los rumores tienen raíces, por lo menos en sentidos comunes verdaderos. Esa cuestión de que Garro iba a renunciar tiene que ver con lo cuestionado que está la legitimidad del gobierno de Cambiemos. No se olviden también de la cuestión del robo a la casa de Garro, no se olviden también de la cuestión de la comisaría en la cual he encontrado sobres con 130.000 pesos. Todo eso está relacionado, tiene que ver con dinero ilegal, dinero que no está declarado, y eso es extensible a nivel nacional. Ha avanzado esta semana y ha venido información desde Brasil sobre las cuentas offshore de Mauricio Macri, donde se aclaraba de que hubo movimiento financiero en esas cuentas con empresas brasileras. Sí, y para cerrar esto del tema de la clausura de los centros culturales y básicamente del Centro Cultural Olga Vásquez, esperamos que la decisión política de no cerrarlo se mantenga y que Control Urbano nos demuestre que lo de Emile Uscamaita fue solamente una fatalidad y no un negocio. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai. Marcha, 1, 2. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, nos encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! Desastre organizado sin responder. sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Van a ser las 12 y media. 12:28. Corte piquetero en Avellaneda. C5N titula. La bandera del Frente Popular, Darío Santillán. No sé, es el... Sí, ayer también hubo... Hubo cortes en el Ministerio de Trabajo. Vamos a hablar también de la represión en la autopista La Plata. Se dio lo que estamos diciendo a algunos dirigentes, es que si querés que te apliquen el garrote, el protocolo, claro, hacé la tuya solo. No seas funcional al protocolo de la infante de Marina Patricia Bullrich. ¿Mm? El tema que pasamos, la marcha de la bronca, la escuchaba cuando era pendejo, ¿no? Básicamente ese es un tema bastante setentista. La línea entera. Hablando de pendejos y de pendejadas, la semana estuvo llena de ellos. Sí. Tenemos la pendejada de Marcos Peña en el Congreso. Ajá. Una de esas, y reafirmo mi concepto del día de la interpelación, entre comillas, a Aranguren. Esta no fue una interpelación, pero son actuaciones de los referentes de Cambiemos, en este caso del cabeza político, ¿no? Del que por ahí yo le digo el cerebrito político de Cambiemos, Marcos Peña Brown. Se lucen. ¿Por qué? Porque nunca contestan lo que les preguntan, básicamente. Y siempre maquillan el discurso con las formas y nunca van al fondo de la cuestión. Entonces cumplen con uno de los preceptos del espacio Cambiemos. Ellos son democráticos, son abiertos, se dejan hacer las preguntas, claro que nunca responden, pero es la nueva política, ¿no? Uh-huh. Ir bien entrajeado... bien parecido. En esos lugares, ejecutivo. ¿No? Prolijito, zapatitos blancos. Sí. ¿Mm? Así como con la nariz levantada, así como... Claro, nunca se enojan cuando responden, claro, porque ¿por qué se van a enojar si nunca dan una respuesta, digamos, a lo que realmente le preguntan? Y la mayoría de congresales son funcionales a esto, porque no hay nadie que se les pare enfrente y les cante las 40. Entonces, básicamente, permiten el lucimiento de Marcos Peña Brown, que después estuvo en el Salón Versace del Hotel Alvear. Un lugar hermoso, el Hotel Alvear. He ido en una oportunidad y nunca más fui porque es prohibitivo para los bolsillos de un laburante. Pero hace unos 10 años fui a tomar un té en el Hotel Alvear. Oh. Es impresionante la arquitectura. Es una cosa que realmente vale la pena conocer. No vale la pena sentarse y gastar porque digamos que después en todo el mes no podés salir a ningún lado, ¿no? Porque te quedaste seco. Pero ahí estuvo directamente en su salsa. Ahí sí estuvo en su salsa porque estuvo vendiendo humo a los empresarios, a los inversionistas, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, sabemos que lo de Cambiemos están en su ambiente, como peces en el agua. Pero no consiguen las inversiones todavía, Edu. Ni lo van a conseguir, ¿ah, no? Ni la van a conseguir, salvo que sea un buen negocio financiero. Ahora, negocio en otro tipo de inversiones, reactivación industrial o alguna de esas cosas, olvídate, la economía, la inversión que viene de afuera no está precisamente para hacer esas obras de filantropía, ¿no? Viene para hacer negocios y llevarse los dólares en el menor tiempo posible. Lo que parece que se hace filantropía es Gabriela Michetti, que tiene bolsones de plata en su casa y es para donación. Eso es una pendejada mayor, ¿no? Sí, tener sí. $50,000 y 200 y pico de pesos, 200 y pico mil de pesos, y decir, bueno, que está bien, es una donación del novio. Pero a mí la pendejada mayor, ¿sabes qué es la que me parece? A ver. Que haya dicho que era para pagar salario de una fundación que no tiene empleados, ¿no? O que solamente tiene dos empleados a los que no quiero ni mencionar, ¿no? Porque por ahí, viste, te comes un... Por ahí te comes una denuncia judicial al Pepe, digamos, ¿no? Yo no tengo, no he corroborado, no he certificado, ¿no, digamos? ¿No tenés buenos abogados, Edu, amigos? Que la, sí, buenos abogados amigos tengo, pero... ¿Abogados buenos? Pero para esas cosas, cosas se precisa, viste, abogados con doble apellido para causas en las que malos abogados, en las que intervienen, no, digamos, estos bichos, estos pendejos oportunistas y que hacen buenos negocios con el gobierno, ¿no? Como sería el supuesto caso de las empleadas que tendría Michetti, que dicen, no lo tengo certificado, que son las esposas de Luis Majul y no sé de quién más. ¿Sí? Leuco. De Leuco, la del Changuito. Changuito, ¿no? Sí. El Changuito. Pendejada Lilita Carrió. A ver. Y su foto con el expulsado de la aduana, el funcionario expulsado de la aduana, ex cara pintada Gómez Centurión. Sí. ¿No? Hablamos de la semana pasada. Lilita, digamos, no desperdicia oportunidad para plantearle a Mauricio Macri, en este caso, que es ella la candidata a senadora del 2017, ¿no? Uh-huh. Y que si quieren que retroceda un tantito, digamos, en sus declaraciones explosivas y su bombita de tiempo, tiene que ser ella la candidata. Pareciera que termina con candidatos de radicalismo, entonces sigue así, ¿no? O se va a hacer cargo del radicalismo, porque vos sabés que hubo una nota... Difícil que el chancho chifle. Bueno, pero pará. Hay información, Edu. Hubo una nota en TN y La Gente donde parecía que Mauricio Macri, tenía ganas de renunciar. Bueno, la bajaron obviamente en dos minutos. Esto lo publica el Destape Web. Macri confesó que casi abandona la candidatura a presidente. El jefe de gobierno admitió que si el PRO perdía la elección no se hubiese sentido con la autoridad para disputar los pasos. Pero hay otra que habla de que quería abandonar el gobierno. Esta es peor todavía porque despidieron también al que escribió la noticia en TN y La Gente. Habla de que el gobierno anterior le dejó un país desendeudado, aunque con serios problemas, pero por lo menos no le hacían reclamos que él no comprendía. Mauricio Macri se siente agobiado por los reclamos de la gente que no apoya ya a 8 meses de su gestión y piensa que los objetivos no están cumplidos. Eso decía la nota que fue levantada de la web de Tenis la Gente. Parece que está tambaleando. El tiempo de descuento por la cuestión del tarifazo está haciendo mella. Además, estos casos de corrupción también son fuertes y socavan la legitimidad del gobierno de Cambiemos. Y no va a ser para siempre esto de las operetas judiciales que se arman contra Cristina para desviar el foco de atención, las cortinas de humos, digamos. Lo de los Panama Papers, más que una pendejada, digamos, es un caso, o tendría que ser un caso bastante serio, ¿no? Como ha sucedido en otros países en donde funcionarios que han sido involucrados en el caso de los papers panameños han tenido que funcionar, han tenido que renunciar, ¿no? La pendejada de Marcos Peña básicamente no es ni que haya ido al Congreso a lucirse ante las preguntas de los demás congresistas o a ir a dar su discurso en el Salón Versalles del Hotel Alvear, sino básicamente es por el fondo de su discurso en el Congreso, ¿no? Que dijo, evitamos una gran crisis. Eso lo podemos poner bastante en interrogantes. ¿Qué carajo evitaron? Seguramente que una gran crisis no. Seguimos con pendejadas. Sí. El fiscal de la Nación, Marijuán, ¿no? Ese. Y su off the record. Está bien que sea un off the record. Y que por ahí el periodista Luis Majul se haya hecho cargo de que él era el destinatario, ¿no? Pero sos un fiscal de la Nación, Marijuán, ¿no? Y como tal, digamos, si respetás tu función, no tenés que ser tan pendejo. Vos sabés que ese audio, Edu, además de ser violento y amenazante, es una prueba de que están armadas las mayorías de las causas. Sí, a ver, a mí no es me... Es una prueba, digamos, de que están los jueces, hay un buffet, hay una lista de buffet de jueces que se ve que son bastante serviles para armar causas judiciales. No me escandaliza, digamos, el escenario, ¿no? Porque sabemos que el Poder Judicial siempre ha sido funcional, digamos, al gobierno de turno, pero hay ocasiones en las que se hace disimuladamente y, digamos, uno después se da cuenta, de acuerdo, digamos, todos los jueces dicen que hablan por sus sentencias. Uno se da cuenta de que el Poder Judicial básicamente en las democracias o en la mayoría de democracias está diseñado para negociar con el poder y no precisamente con el ciudadano común y corriente. Pero lo que preocupa es la obscenidad con la que lo hacen, digamos, que no les interesa directamente que se ventile abiertamente cuáles son sus posicionamientos y sus intereses políticos cuando no deberían tenerlo o en teoría no tendrían que tenerlos, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo preocupante, la obscenidad, ¿sí? No, después digamos que no nos vamos a escandalizar por saber, digamos, cómo juega el Poder Judicial y cuáles son sus intereses. Poder Judicial, por otro lado, que está juzgando criminales de lesa humanidad. En Córdoba, la escena de los militares juzgados amenazando e insultando jueces y gente de familiares es una afrenta, es una falta de respeto a la democracia. De igual forma, hay otra buena noticia también del Poder Judicial, es que Checolás vuelve al penal de Ezeiza. Y se está notando que por lo menos para el conjunto de la sociedad, derechos adquiridos que se han conquistado con la lucha, tanto el juzgamiento como de parte de la justicia a los militares represores de la última dictadura militar, como también el tema de los tarifazos. Se nota que parece que para que se siga reproduciendo la clase dominante, las decisiones que está tomando este gobierno de querer tirar atrás derechos adquiridos, está teniendo una resistencia político-cultural muy grande, Eduardo. Entonces, estas buenas noticias que parte de una justicia que está caracterizada, como vos decías, digamos, servil a los intereses de la élite dominante, la élite portuaria porteña, generalmente, como todas las causas más importantes se dirimen en la capital federal. Y ahí está la contracara, ¿no? El hecho de que el genocida Miguel Echecolat vuelva al penal de Ezeiza y el hecho de que se haya condenado a los represores, a los genocidas asesinos de la dictadura en el juicio de la Perla en Córdoba, digamos, nos habla de esa otra justicia que tendría que ser, como corresponde, ciega. Bueno, yo igual estoy más por el tema de los tribunales más populares. Yo, hasta incluso para no ser tan, digamos, extremista, podríamos pensar un poder judicial bajo control ciudadano, ¿no? Ahí tendría que haber otros mecanismos para poder pensar gente que esté interesada en buscar justicia, o sea, organismos políticos y sociales que puedan ser incluidos en lo que es la el tema de juzgar, el tema de un de dictar sentencia, que un tribunal lo haga, o sea, como también está el modelo este, digamos, de con veredicto de una tribuna local, de algún, digamos, consejo municipal, o un o también puede ser gente designada por el consejo deliberante, digamos. Podría democratizarse en ese sentido la justicia. Yo creo que hay que poder pensarlo, hasta incluso teniendo en cuenta las palabras de Lorenzetti, que hemos hace poco sacado al aire en una entrevista que tuvo con Itay Hartman, de pensar los lugares locales como volver a los cabildos y pensar en ampliar la democracia, intentando de que los negocios no sean lo que primen en las decisiones políticas de los jueces. Bueno, después vamos a ir a otras pendejadas como la del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, y la pendejada de la reunificación de la CGT en un triunvirato. Escucha, ahí hay unas cuantas perlitas, digamos, como para comentar. Te dejo una preguntita, bueno, para bueno, el próximo, dale, para el próximo bloque. ¿Quién dijo en 2015 estábamos peor? Barre Nuevo. No, es un político. Oh. Ex presidente de la República. Confirma, digamos, que de la Yuba, que parece que su padecimiento, no solamente de Alzheimer, sino también de ciertos trastornos mentales. ¿Eh? Bueno, lo loco es que el tipo tenga la caradurez de hablar. ¿Viste que hay fachos que se están envalentonando? Fernando. Sí, Fernando de la Rúa. Ahora, vos viste, yo, antes de que vayamos a escuchar un tema, ¿vos viste la declaración que hizo o que leyeron en el tribunal en Córdoba? Nosotros vamos a desfilar, como hicieron muchos nuestras camaradas como el 9 de julio. Están envalentonados, ¿eh? A ver, si vos ves un escenario favorable, ¿no? O sea, por declaraciones, llamémosle torpes, de ciertos referentes políticos del gobierno, si vos ves un escenario favorable, y claro, volvemos a lo que es el tema de hoy, hay pendejos que se van a aprovechar de esa situación, y entre estos pendejos, mucha mano de obra desocupada y mucho facho que está ahí esperando su oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, ahí básicamente son culpables por acción u omisión las declaraciones que hacen algunos funcionarios, entre ellos el presidente Mauricio Macri, cuando habla de guerra sucia. Yo no creo que haya una predisposición del gobierno, o sea, una decisión política del gobierno a entorpecer los juicios por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Pero sí que hay sectores del Poder Judicial y hay sectores, como vuelvo a repetir, de mano de obra desocupada, que se envalentonan, como decís vos, viendo que pueden llegar a tener un escenario favorable, ¿no? Sí. Y como arrancamos con el tema de la pendejada de los pibes de Lanús, podremos cerrarlo diciendo de que el sudaca nazi no existe, muchachos. A los chicos le decimos, a los chicos que van al colegio alemán, el sudaca nazi ideológicamente e intelectualmente es imposible, porque el ario es el facho que va a conquistar el mundo y ellos van a ser carnes de cañón cuando el imperio vuelva, el imperio fascista vuelva a resurgir de sus cenizas. Y a los grandes le decimos que si bien el sudaca nazi no existe, sus gerentes y sobre todo sus fuerzas de choque, como por ejemplo Pampillón, ese de Mar del Plata, el facho ese que fue repudiado, la gente sabe y el pueblo sabe que el que facho nace, facho se muere. Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris. Guardo los verdes, verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte, después llego hasta vos. Como la tarde, donde amor que caminas herido, corazón partido, puedo recordarte yo. La pena, pena, pena, la pena de tu boca. Donde amor, donde amor. La pena, pena, pena, la pena de tu boca. Donde amor. ¿Dónde? Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy. Soy la mañana de celeste solitario. Siempre que soy busco tus ojos claros, porque soy que me soy y entonces te extraño. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarte yo. La pena, pena, pena, la pena de tu boca. Donde amor, donde amor. La pena, pena, pena, la pena de tu boca. Donde amor, donde. Que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a no a la nueva ley de semillas @gmail.com. porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. .52 en la República Argentina y en la oriental del Uruguay. Me gusta este tema de fondo, Edu de Cortina. Tiene una tranquilidad media folk. Ya estuve escuchando mucho folk esta semana, sobre todo a León Gieco. Pues sabes que tiene ahí algo que contagia un poco las ganas de salir. Después hay una cortina de Manic Street Preachers, un grupo que tocó en Cuba el 25 de febrero del 2001, como para desmentir aquello de que los Rolling Stones fueron, digamos, los únicos que cantan rock en inglés que han tocado en Cuba. Por ahí tengo una cortina de leyendo el suplemento Radar de una pequeña columnita de mi escritora preferida, Mariana Enríquez. ¿Tiene algo que ver con Miguel Enríquez? No, es argentina. Una escritora de las nuevas generaciones que me gusta la manera como escribe. Me parece que es subsecretaria de redacción del suplemento Radar de Página 12 los domingos. La pendejada de la semana. A ver. La columna del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, sí, en el diario El Día, ¿no? Igual tiene varias, siempre tiene. Pasa que se ve que se fue al pasto, ¿sí? No, siempre se va al pasto. Ah. Yo creo que, viste, hay un cuentito que es el relato corto, el relato más corto que hay sobre los dinosaurios, creo que es del dominicano Augusto Monterroso. Y también tenemos, ¿no?, la gaf de muy muy comentada hace un tiempo de Susana Jiménez sobre si los dinosaurios existen, ¿no? Los ¿vivos? Los dinosaurios existen, ¿no? ¿Vivos? Están vivos. Héctor Aguer es uno de ellos, es la prueba más fehaciente de que realmente los dinosaurios siguen existiendo. Por ahí capaz que no en formas tan gigantescas, ¿no? Pero sí son gerontosaurios. Claro. Sí, conozco un par. Leía el otro día una columna del escritor peruano Mario Vargas Llosa en el diario El País de España, en la que hablaba sobre los dragones, ¿no? Que en este caso creo que era en alguno de los países asiáticos, donde me parece que en Indonesia, donde ha pasado unas buenas vacaciones, que hablaba de estos bichos que vienen desde los tiempos del Pleistoceno, ¿no? Y por ahí capaz que son los únicos sobrevivientes de esas especies, estos tipos de dragones que han sobrevivido cuando la mayoría de esos bichos gigantescos ya desapareció. Aguer capaz que es descendiente de esto. De dragón. No, de este tipo de dragones. Vete, no escupe fuego, vete, escupe caca por la boca. Y capaz que para el pensamiento del arzobispo de La Plata, capaz que él supone que escupe fuego, ¿no? Sabemos que es un tipo bastante conservador, como la mayoría de las jerarquías eclesiásticas. en este caso de esta malgastada iglesia católica. Puedo decir que es un dragón encadenado a la catedral de la ciudad de La Plata. Esa imagen tenemos, ¿no? Sí, sí, total. Como un cuento de... Yo me enteré de la palabra, no sabía que existía. Vivimos en una cultura fornicaria, dijo el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Yo desde acá, modestamente, de estos micrófonos, le diría: aguante la cultura fornicaria, fuera la represión de las sotanas y su hipocresía. Y yo creo que Aguer debería mirar un poco más hacia adentro de su institución, en el sentido de cuántos casos de pedofilia y abuso ha habido en el seno de la Iglesia Católica, no solamente Iglesia Católica Argentina, sino la podríamos globalizar, ¿no? El caso de Maciel en México, el caso de los curas pedófilos en Estados Unidos. Yo también diría que nos metamos con su situación sexual también. Como él puede opinar, nosotros también tenemos que opinar sobre qué hace Aguer cuando está en la intimidad. No. Yo creo que duerme, sueña. No creo que tenga sueños. No se toca, no. No creo que tenga sueños húmedos, pero me imagino que debe soñar. Está seca la pasa uva. Siempre con los angelitos, con los, sí, ¿no? Con los querubines. Esas cosas. ¿Cómo están, los fachos? Mamá. Va a salir nuestra columnista gremial Marina Caivano. ¿Te dijo el horario? En breve, en breve. Tiene, bueno, noticias sobre la CGT. Sobre todo teniendo en cuenta que se llevó adelante el Congreso y que se denominó el triunvirato, pero hubo muchos sectores que quedaron afuera. Sí. En ese sentido, podemos aclarar que... 124 gremios presentes, ¿no? 124 gremios presentes de 213 que están reconocidos, digamos, como gremios en la República Argentina. 1.582 congresales presentes, de un total de 2.191 acreditados. Se definió... por el triunvirato que veníamos hace tiempo comentando. Uh-huh. Y hubo sectores que asistieron y se retiraron disconforme. En este caso, el sector de la bancaria, liderado por Sergio Palazzo. Y hay otros sectores que se hicieron los pendejos y no asistieron, como en el caso de los taxistas, liderado por Omar Viviani. La Unión Ferroviaria tampoco. Claro, ese es mata tampoco. Forma parte del espacio liderado por Viviani, digamos. Los taxistas, la Unión Ferroviaria, parte del ESMATA, ¿no? Uh-huh. Que no, ni siquiera asistieron al Congreso. Palazzo por lo menos asistió, tuvo un discurso, digamos, que salió de lo estándar del discurso del triunvirato. Fue un discurso más o menos combativo y los instó a por lo menos definir algún tipo de medida contra el gobierno y contra la situación política actual. Sí, la CGT que se erigió en conducción es la vertiente dialoguista, colaboracionista, y se puede decir que hay un sector, yo no replico el escenario de la década del 60 con la fundación de la CGT de los argentinos en el 68. Pero si hay un, por lo menos, un momento de crisis de conducción y por lo menos de fragmentación que se está profundizando. Si bien las particiones de la CGT han manifestado fragmentación en la conducción y en la organización del movimiento obrero, esta nueva reconfiguración de poder genera movimientos en la placa tectónica del sindicalismo argentino y se desprende este sector liderado por Palazzo, que tiene otros gremios que lo acompañan y de peso. Que bueno, en este momento no tendría algo que lo englobe o algo que lo federatice. Pero sí, digamos, la coyuntura muestra de que hay otras dos CGT, centrales sindicales como la CTA, que están intentando llevar adelante un plan un poco más combativo y de irse de frente con declaraciones y con acciones directas, de acciones colectivas de lucha y de protesta, bueno, este sector de Palazzo quedaría por lo menos en un lugar donde la dirección que tomaría en cuestión a articulaciones gremiales es el camino allanado para que suceda eso. Sí, teóricamente sería un sector con el que las dos CTAs podrían coordinar, digamos, una medida de fuerza, y básicamente Palazzo lidera un sindicato que sí tiene, digamos, una preponderancia tal en el esquema social, que es la bancaria, como para paralizar, digamos, sectores sensibles. Claro. ¿No? Lo que para mí se puede analizar es que de alguna forma se intenta salir del poder corporativo, de lo que implica ser parte de la burocracia superestructural de la CGT, para poder pensar en que ese desarrollo donde están estos sectores que se fueron de la CGT, poder pensar de que ahí va a haber necesariamente, al no estar bajo la órbita corporativa, que tener que hacer medidas directas para ejercer poder, para poder negociar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. Y en ese sentido el camino que les queda es decirlo, hacer lo que están diciendo, que es proponer un plan de lucha combativo más de frente al gobierno, intentando llegar a ese paro general, que muy probablemente en la calle mida fuerza, a ver realmente si esta CGT nueva que ha manifestado conducción nueva son los que representan y tienen el poder de negociación, o si todo este otro sector, teniendo en cuenta también que además de la CGT, que es parte de esa CGT que se va con Palazzo, las dos CTA, la CETEP y la CNCT son conglomerados de trabajadores que tienen diferentes tipos de relación laborales, pero sí que tienen algo en común, que es estar sindicalizados y poder pensarse como columna vertebral de un polo organizado que sale a enfrentar un tarifazo y sale como primera medida, y que cual se le considera que hay una victoria ahí. De hecho, esta semana no se habló más de vuelta del tarifazo, sino que lo que se intenta es olvidarse del asunto. Entonces se le puede anotar ahí un porotito a todo ese sector. Y bueno, y además de todo lo que ha pasado esta semana con respecto a los derechos humanos, sobre todo con las sentencias, creo que eso es hoy materia de la cual uno tiene que hacerse una lectura de cómo viene culturalmente el consenso que tiene el gobierno para aplicar medidas de derecha. Sí, ahí sobre todo para recalcar, digamos, el hecho de que el espacio haya concurrido, el espacio liderado por Palazzo haya concurrido, haya expresado su posicionamiento y su desacuerdo con la manera como se está parando el triunvirato con relación al gobierno, y más allá del hecho que después, digamos, se hayan retirado, ¿no? Es un escenario donde sabemos concurren muchachos bastante, bastante difíciles, bastante complicados, ¿no? Habría que ver, digamos, analizar por qué la no concurrencia del espacio de Omar Viviani. Más allá de eso, ahí la verdadera pendejada, digamos, es la de Jerónimo el Momo Venegas, ¿no? Alguien que dice representar a los trabajadores del campo en la UATRE, y que sabemos que es un sindicalista que suele mirar con más simpatía a las patronales que a los trabajadores. A él se le adjudica la pendejada de que aparecieron afiches el día lunes, ¿no? La ciudad de Buenos Aires apareció empapelada con afiches que decían: el 21 de agosto es el Día del Niño y el lunes a mí me regalan la CGT, ¿no? Estos afiches estaban muy fuertes, diseñados en un fondo negro. Niño Mauricio era. Y letras rojas y amarillas, o sea, la conocida tipografía del Frente Renovador. ¿Qué decía con estos afiches supuestamente el Momo Venegas? Dice, quizás ahora el Momo macrista quería poner un aguijón en la interna del Partido Justicialista en el intento de muchos sectores para que Sergio Massa sea el conductor para 2017. Está complejo el asunto, ¿eh? Pequeño aguijón del Momo diciéndole, bueno, esto, este triunvirato y esta reunificación de la CGT está hecha a la medida del tigrense y líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Después le vamos a preguntar algo de esto, o por ahí nos va a dar, digamos, su análisis del escenario. 1307, yo tengo ganas de seguir opinando de esto. Vos sabés que a mí se me caen muchas fichas con esto que estás diciendo vos, Edu. Vos sabés que Germán Abdala decía que las conducciones y los puestos de la CGT dirimían también internas en el Partido Justicialista. Hay sectores, obviamente, que dentro de la CGT quieren volver, digamos, a tener un peso relevante dentro del justicialismo, con el peronismo renovador, con el tema también de otros que se han desprendido del kirchnerismo para una reunificación. Y Scioli es el que está. Vos sabés que me cae la ficha de que Scioli ahora está empezando de vuelta a salir a hacer campaña. Estuvo la foto de Cristina y Scioli de vuelta. Hay que ver cómo se va a dirimir. Es más, yo ya estoy pensando cuál va a ser las PASO. Scioli-Massa, dentro del mismo frente político del peronismo. Ojo. En política, y sobre todo en la política moderna, nada es casualidad, ¿no? Después va a opinar nuestra columnista Marina Caivano. Después tenemos acá en la mesa de trabajo un libro de Mara Laudonia, La Gobernadora, sobre María Eugenia Vidal. Vamos a meterle el dientecito un poquito a lo sindical y al libro sobre Vidal. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria, guárdese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su We'll be right back. los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita de alguna iglesia, la habrán ido a robar. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. El sol ha dejado de brillar, no hay calor, no hay energías en esta temblorosa tierra. Hay gemidos en la ciudad, tiembla un dolor mudo y expectante, una tierna vacilación, una certidumbre que demora, un riesgo que incita y escapa, aquel titubeante desafío, otro lenguaje, otro amor, otro enigma, otro tiempo. Merecías estar lejos de este destino y esta tristeza, de esta autocompasión de los estragos del alcohol. Quisieras otra tibieza sin errores, una mano sin contradicciones abiertas, palabras sin dolor, sin culpa de otras memorias, una tregua, una irremediable venganza, perdón por los que nacen, por los que caen para siempre sin probar una ternura breve o amarga, por la urgencia, por el amor que no supimos ejercitar, por las ideas que no pudimos imponer, por las mujeres que no entendimos, por el fracaso, por los éxitos de esta vida. Perdón por hacer el amor con los resplandores de este mal tiempo, con este signo impropicio y viejo, por gustar de la mujer especialmente en la espesura de la siesta y tocarla buscando el vigor amplio y sin nombre que estalla en su forma. Perdón por no aguardarla, por la resonancia que esperaba de su carne, por olvidarla fácilmente y confundirla, por una torpeza inútil o por pereza o por falta de voluntad o cansancio, o por designio o fatalidad o capricho de este mundo, donde no hay un momento para ganar, ni nada bueno que perder, ni tiempo de darse cuenta de los vientos que soplan. Esperábamos otra cosa de los aires del mundo, que un milagro impusiera un nuevo destino, un destino que no ganamos, que no pudo correspondernos, a la pech de Francisco Paco Urondo. Vamos a comentar un libro antes de que esté nuestra columnista Marina Caivano. Antes de que nos clausuren. Tengo aquí en mis manos la gobernadora de Mara Laudonia, supuestamente una biografía de María Eugenia Vidal. Si me pedís una síntesis del libro, un comentario, te diría que la historia de María Eugenia Vidal todavía recién ha empezado a escribirse. No tiene ninguna data, digamos, novedosa. Quizás para los que no tienen ni idea de cómo surgió Vidal, puede ser, ¿sí? Pero no hay cosas muy interesantes. Igual promete el título, la bajada, porque dice... La biografía de María... PJ bonaerense, narcos y policía. La mujer que puede cambiar la Argentina, promete. De hecho, no creo que sea la mujer que puede cambiar la Argentina. Sí, más bien podría arriesgar hacia futuro que puede ser la candidata que rompa la maldición de que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido presidente de la República. Yo creo que esa maldición, ese mito, puede ser derrumbado por esta política. Le tenés mucha fe, Edu. Le tengo bastante fe. No. ¿Y no, por qué rompería el maleficio? Porque vos sabés que hay un maleficio desde la fundación de la ciudad de La Plata sobre los gobernadores que intentan ser presidentes de la nación. ¿Cómo haría para romper el maleficio? Y si vos ves, digamos, las encuestas de opinión que se están manejando, y a estas alturas, llegando los 9 meses de gestión de la gobernadora, decís, ¿qué hizo para merecer eso? Y un 61% de imagen positiva y un 42% de voto electoral. Te preguntás por qué esas cifras, ¿no? Yo me pregunto en realidad si, por más que haya recibido la herencia del blindex mediático que tiene un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es muy fuerte, la pregunta es, cuando llega el momento del sprint final, la llave electoral del país, ¿quién la va a tener? ¿Qué es La Matanza? Que ahí es donde... No sé si se dirimió la última, por más que haya ganado el Frente para la Victoria ahí en La Matanza, en diferentes conurbanos, de distrito del conurbano sur. ¿Quién no tiene garantizado eso? Porque hoy la gobernadora, y yo he visto un video, cuando camina por el conurbano le preguntan, ¿por qué están dejando tantos desocupados en el país? Vidal responde, estás mal informado. Y esto es un video en un barrio marginal, en un barrio. Y se acerca a un tipo que la custodia con un fierro en la cintura y un traje, y eso está grabado. Y le dice, bueno, haceme la lista de los desocupados ahí, que hacemos un petitorio, lo presentamos y lo arreglamos, lo solucionamos. Con el fierro en la cintura y mostrándole. Ya está filmado. Y vos sabés que ahí la gente, en muchos de los casos, puede llegar a vender su voto por necesidad, pero el pueblo sabe. Antes había hambre, antes tenía... No es que no había hambre, pero sí por lo menos tenía garantizado ciertos recursos que llegaban al conurbano. Hoy no. Pues sabes que María Eugenia Vidal es una chica de la misericordia. Igual que Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner estudió en el Colegio de la Misericordia, aquí en la ciudad de La Plata. María Eugenia Vidal estudió en el Colegio de la Misericordia de San José de Flores. Hija de una familia de clase media, veníamos charlando justamente con Tamara, nuestra operadora, de qué significa eso de clase media, porque lógicamente dentro de la clase media hay distintos segmentos, ¿no? Está la clase media que se va para arriba, que tiene, digamos, un pasar sin ningún contratiempo. Está la clase media media, en donde por ahí hay profesionales y que la pechugan y laburan como lo hacemos nosotros. Y está la clase media baja. En este caso, digamos que María Eugenia Vidal proviene de una familia de clase media media. Y de ahí, digamos, la formación tanto educativa como formación política que la ha hecho, digamos, en una facultad, si querés, medianamente elitista como la Universidad Católica Argentina, en donde estudió ciencias políticas, es interesante su trayectoria y su formación política, más allá de que nosotros, digamos, tengamos prejuicios acerca de cómo es la formación en esas ONG, que uno no sabe quién apadrina, ni para qué se forman, ni quiénes financian, como la Fundación Sofía, que la armó Horacio Rodríguez Larreta, que ha sido su padrino político, ¿no? Creo que hay cierta subestimación acerca de la formación de cuadros políticos, cómo se encaran en esas ONG. Lógicamente, no son cuadros formados por partidos, por ahí partidos populares o partidos de izquierda. Es una formación política de acuerdo, digamos, a los parámetros ideológicos de la conservadora derecha argentina. Pero, yo te decía en el segmento anterior, en política nada es casualidad. No es que María Eugenia Vidal aparece de un repollo, como tampoco, digamos, es la aparición de un espacio como el PRO, que después se convierte en una articulación política en Cambiemos, ¿no? Son espacios que vienen formándose desde hace años, lo cual no indica, digamos, que los cuadros políticos que se forman son los que tengan la manija ni la decisión dentro del espacio, dentro del partido, y por ahí en este caso, digamos, le dejen ese changüí a los que nosotros llamamos CEOs, ¿no? Pero no dejan de ser, digamos, una cuestión novedosa en cuanto a nueva génesis de espacios políticos, ¿sí? En otros países de Latinoamérica la génesis se ha dado, digamos, muy improvisadamente. Pasó en Perú con Cambio 90. No ha sido tan improvisada en México, cuando se forma el PAN alternativo al Partido Revolucionario Institucional, con los retazos que se iban deshilachando del Partido Revolucionario Institucional, se forma el Partido Alianza Nacional, el PAN, más conservador, más de derecha. Más o menos esa génesis ha tenido acá, digamos, el PRO, que aparece justamente después de la crisis del 2001, ¿sí? No hay que menospreciar al enemigo cuando el enemigo, digamos, tiene una estrategia y una táctica que es bastante inteligente. Que le ha dado resultados, ¿no? Y sobre todo que le ha dado resultados, porque en tan poco tiempo ha sido validado por la mayoría de la sociedad argentina. Y que, a pesar de que, digamos, uno dice está gobernando para los sectores de poder económico, para las patronales, y eso es cierto, tampoco es que su táctica para contener, digamos, lo social es tan equivocada y no está muy lejos de los gobiernos de otro color o los llamados nacionalistas populares. ¿Sí? No está muy lejos su política social. Hay un pragmatismo del PRO para gestionar conflictos sociales que de igual forma tienen contradicciones por estar, digamos, parándose en pisos que reconocen una crisis social del 2001 y que necesita cierto grado de afloración, por lo menos desinflar los conflictos sociales. Es verdad que se han puesto a experimentar cómo gestionar conflictos sociales sin tener que aplicar la represión como primer recurso. Ahora, los resortes para llegar e insertarse territorialmente en el despliegue de esas políticas no lo tienen. No tiene el PRO ese desarrollo, ni el radicalismo tampoco tiene ese desarrollo. Ni tampoco tienen intención de tenerlo, digamos. Pero falta inserción. Porque tampoco tienen desde el Ministerio de Desarrollo Social, tienen gente que pueda hacer que cada política social se inserte dentro del entramado social local de los diferentes lugares, por ejemplo, de los partidos del conurbano bonaerense. Eso es relativo, lo que vos decís, no tienen inserción, digamos, en los movimientos sociales. No, en el barrio, o sea, no hay quien ejecute. Tienen otro tipo de inserción que los partidos. Punteros, digamos, o sea, sí. Hay punteros, pero no hay punteros desarrollados propios dentro del territorio. Hay operadores que vienen del PJ, pero que son fáciles de volver a acomodarlos dentro del plato, como diría el general. Hay operadores y algunos salieron después del conflicto del indoamericano. Uh-huh. Hay un funcionario que ahora es funcionario PRO, que es hijo de uno de los punteros precisamente que salió de ese conflicto. Ahora tiene una secretaría social. Pero más allá de eso, digamos, vos decís, no tienen inserción en los territorios. Tienen inserción en los territorios. No te olvides que Cristian Ritondo, el que es ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, proviene del Partido Justicialista. Uh-huh. Sabe cuál es el ejercicio de, digamos, como vos decís, de los punteros que anidan en ciertos lugares del conurbano. Tienen trabajo, han empezado trabajo. Yo te decía, cuando recién asumieron, por ejemplo, en cuanto a políticas sociales, laburan con referentes determinados en algunos lugares críticos. Se comentaba el caso de Margarita Barrientos en el barrio Los Piletones. Y además el conocimiento que ha tenido Vidal en cuanto a la gestión con las organizaciones sociales, el ejercicio lo tiene cuando ejercía el Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Buenos Aires. Ejercicio que le permitió, por ejemplo, conseguir la victoria política de aprobar el presupuesto. Cuando en las cámaras se trabó la salida del presupuesto, ¿qué es lo que hizo? Con esa experiencia de gestión que tuvo en el Ministerio de Desarrollo Social, apeló a los intendentes. Le dijo, muchachos, si es que no hay presupuesto, tampoco hay guita para obra. Y vos sabés que la guita para obra, tanto para los gobernadores como para los intendentes, el bolsillo es crucial. Uh-huh. ¿No? De esa manera, digamos, desarmó el entramado de la supuesta orden de Cristina Fernández a Otavis para que trabe la aprobación del presupuesto provincial. Y logró la aprobación con el apoyo de una gran cantidad de intendentes del Frente para la Victoria, prometiéndoles un reparto equitativo del presupuesto provincial para obra pública entre las 135 intendencias del conurbano. Hay otra cuestión que es interesante en cuanto, digamos, a las relaciones de María Eugenia Vidal, más allá de que es cierto, la protección mediática es importante, es la misma que tenía Daniel Scioli cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, era un inoperante, y sin embargo no le llovían críticas, o las críticas, digamos, le resbalaban por todos los lugares, parecía que se había puesto un impermeable de acero. Uh-huh. La misma protección tiene Vidal. Y las relaciones con la Iglesia Católica, ¿sí? Uh-huh. No precisamente con los sectores de las jerarquías o los sectores de Aguer, sino con el mismo Francisco, que el 2013 la recibió a ella y a la cúpula que ahora forma en la provincia de Buenos Aires, Federico Salvay, y la esposa de Federico Salvay, Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social de Nación, fue recibido. El laburo con la pastoral social cuando Francisco era Bergoglio, otra de las características de la manera como Vidal se ha ido relacionando. No es casualidad, digamos, que no es un milagro, ni mucho menos, que su candidatura haya resultado la ganadora la ganadora de la provincia, más allá de los errores de táctica y estrategia que tuvo el frente para la victoria y las internas entre los candidatos Aníbal Fernández y Julián Domínguez. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que no solamente a Vidal la protegen los medios concentrados. Tiene cierta protección de los sectores ejecutivos de la Iglesia, no de los más conservadores, de los sectores de Bergoglio. Y acá es fundamental, una de las cosas fundamentales para el apoyo es directamente su no al aborto. Uh-huh. ¿Sí? Seamos también en este análisis, digamos. Entonces, en tu hipótesis, Edu, ¿quién iba a ayudar a insertar toda la política de desarrollo social a Vidal en el conurbano sur, por ejemplo, que ya se manifiesta en la autopista La Plata-Buenos Aires, donde hay represiones a organizaciones sociales, a los MTDs, a barrios de pie, hoy veíamos un corte ahí por C5N del Frente Popular de Santillán. Ahí se nota, digamos, que hay un gran entramado social. O sea, las organizaciones son un manifiesto de que hay un entramado social que está organizado bajo otro tipo de formas sociales, y que yo no veo hoy una disputa en el territorio con la Iglesia. Yo no veo una disputa, sí, con el PJ, que yo te digo, te lo vuelvo a reiterar, el PJ es, el puntero del PJ es volátil. A esto que vos decís, digamos, cuando hay presupuesto a comprar voluntades y a que eso se distribuya por los lugares donde uno quiere captar el voto. Pero eso no es algo estable, es algo que va a ser, por lo menos desde mi punto de vista y por ahora, algo que fluctúa según el clima y el humor social. Ese escenario político ya excede nuestro comentario del libro La gobernadora de Mara Laudonia. Ha llegado nuestra comentarista gremial, Marina Caivano. Buenas tardes, Marina. Son las 2:25. Vamos a una tanda y volvemos. Con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de

rabbits, then I can't shoot fascists. Bullets fire brain today. Top menos 20 pasadas, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Está Marina Caivano. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muy buenas tardes. Con calor, ¿eh? Qué tarde que tenemos ahí en La Plata. 26 grados estaba anunciado para hoy, ¿no? En este, si el otoño pareció invierno, el invierno parece ya más que primavera. Hace una semana que tenemos estas temperaturas, los días están hermosos, como para estar en las plazas disfrutando. Está optimista. En la ciudad de La Plata. Está bien, mejor estar optimista porque empezamos con los datos de gremiales y organización. Yo digo estar tirado en la plaza, ¿viste? No digo ir a algún boliche o tomar algún café si no tenemos un peso. No, en el kiosco únicamente. Claro. Algo. La pobreza en el conurbano ya alcanza 36%. Exactamente, y hablando de índices, esta semana, luego de muchos años, ¿no?, de intervención y de que faltaban esos índices, el INDEC oficial dio a conocer los nuevos índices de desocupación. Y el índice fue del 9,3%, que habla de 1.165.000 personas sin trabajo y que están buscando trabajo. La mayor cantidad de los desocupados se encuentran en el Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Mar del Plata, Córdoba. Junto con estas tasas se encuentran aquellos que están haciendo changas, trabajos precarios, mientras están buscando otro trabajo, ¿no? Esto es subocupación demandante, y de estos son un 15,7%, es decir, 1.960.000 personas. Entre desocupados y subocupados demandantes, el total es de 3.128... es mucho más. Es el 31,2% de la población. Y después tenemos también los no demandantes que están dispuestos a trabajar más. Y tenemos otra cifra que es también muy preocupante, que son los trabajadores no registrados. O sea, el trabajo en negro registra un 33,4% de la población. Esto tiene, bueno, todas estas cifras tienen mucha importancia a estas alturas y tendrían que analizarse desde las centrales de trabajadores en el momento de incluir a trabajadores desocupados, ¿no? Ya no se puede estar solamente con los trabajadores ocupados, es urgente incluir a los trabajadores desocupados y a todos estos trabajadores no registrados. Y bueno, volviendo a algo que ustedes ya estuvieron mencionando, algo también importante de la semana fue cómo se retiró Palazzo, Sergio Palazzo, del Confederal de reunificación de la CGT, ¿no? El referente de la corriente sindical federal y titular de la bancaria, dio este discurso que vamos a escuchar y después se retiró de la CGT. El Congreso de los Trabajadores, que le pidió a Eva Perón que aceptara los cargos, pero fue el 31 de agosto, el día del renunciamiento histórico, y lo hizo a través de los medios de comunicación. No voy a hacer cosas que después no den una trayectoria en los medios. Lo otro que quería plantear es que es muy grande la cantidad de congresales, es cierto. Somos 1.600 congresales que hemos venido a este Congreso con nuestras diferencias, con nuestros planteos, a buscar que se tome un rumbo que se había perdido hace tiempo. Pero no podemos obviar la realidad que cuando cuantificamos la cantidad de organizaciones sindicales que hay presentes, hablamos de 120 y tantos, cuando somos 200 y algo, quiere decir que hay 100 sindicatos que no están presentes. Sindicatos con los que particularmente no acuerdo con que no estén presentes dando el debate hoy acá. Si había diferencia, este es el lugar donde tenemos todos los trabajadores que expresar nuestros acuerdos y nuestras diferencias. Pero el hecho de que seamos una cantidad de congresales grandes no implica que no haya un reconocimiento de que a esta unidad le está haciendo falta más de 100 sindicatos, o por lo menos 100 sindicatos que están ausentes. Y esto da cuenta de algo que muchos de ustedes que están en la mesa nos enseñaron a los más jóvenes, que acá no hay organizaciones chicas ni grandes, somos el movimiento obrero y todas las organizaciones tienen que ser respetadas. El número de congresales será mucho, pero están faltando 100 organizaciones. Y sobre todo, está faltando también que nos demos determinadas políticas en este Congreso. Uno es qué vamos a hacer

sobre todo si se plantean medidas de fuerza, ¿viste? Sabemos que una secretaría clave es la Secretaría de Finanzas, digamos, para la logística. Sí. Punto para Palazzo. Y una de las cosas que dijo fuertes es no hay plan de lucha ni programa claro, y que le molestó mucho que no haya habido una apertura de quienes estaban a cargo de buscar una unidad, y esto habla de que no hay grandeza de interpretar la hora histórica. ¿Qué les asusta al triunvirato elegido? ¿Qué les asusta del espacio de Palazzo? Y seguramente la convocatoria a un paro nacional que está pidiendo Palazzo. Claro, básicamente lo que está claro es que la nueva conducción tripartita de la CGT no quiere una confrontación abierta con el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Si bien no está en el posicionamiento del Momo Venegas, que tiene relaciones carnales con el macrismo, a la CGT tampoco creo que les interesa negociar otras cosas, y sin confrontar, por lo menos por ahora, ¿no? Que les abrieron lo de las cajas de las obras sociales, ¿no? Arreglaron con eso, y creo que por ahora están satisfechos con haber solucionado eso. Yo rescato la alocución que tiene con respecto a los movimientos sociales, que representan un vasto sector de trabajador desocupado. El espacio de Palazzo, decís vos. Él, sí, cuando, totalmente. Cuando hace esa declaración, digamos, de que falta por lo menos el 50% de los trabajadores representados en la CGT, hace referencia a trabajadores desocupados y trabajadores informales que están representados, sí, en movimientos sociales. Es una visión muy interesante que me gustaría ver cómo profundiza eso en organización y en unidad. Claro, cosa que ninguno del triunvirato plantea, digamos, en sus alocuciones, y mucho menos cuando intentan digamos, hacer negociaciones con el gobierno. Marina nos daba la cifra precisamente de esos trabajadores precarizados y la situación en la que están, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a las cifras, Macri se había anticipado las malas noticias que iban a aparecer en el INDEC y había dicho que igual en septiembre el empleo se recuperaría. Él ya sabía la mañana del martes que se iban a dar esas cifras que, bueno, no beneficiaban en absoluto a la propaganda gubernamental, ¿no? Y bueno, y también este tema de la CGT, como decías, igual no deja de ser un poco decepcionante, pero veremos a partir de ahora esta corriente sindical federal cuyo referente es Palazzo, a ver si puede tejer algún tipo de coordinación con otras centrales, ¿no? Con otros movimientos de trabajadores, fuera de lo que es la conducción, ¿no? Tripartita, sí, esta que quedó de la CGT. Lo decíamos, por ahí hay una expectativa de mayor coordinación o articulación con las CTAs, y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que en el sector de Sergio Palazzo hay gremios que un paro, digamos, sí repercute en lo social, más por ahí tiene bastante fuerza, ¿no? Uh-huh. O sea, al reclamo de los trabajadores estatales y de los maestros, sumar a un gremio como la bancaria, ¿no? Tiene bastante fuerza. Sí, sí, al campo popular organizado. Sí, igual, ¿no? Yo creo que a la CGT, conforme se vaya delineando el escenario social, yo creo que no les va a quedar otra alternativa de sumarse a medida de fuerza. No, ahora hay que ver, digamos, qué tipo de paro es el que convocan llegado el día, ¿no? Si en realidad están dispuestos a jugarse por los trabajadores, a jugarse por el campo popular, o si realmente lo único que buscan es caretearla con un paro, por ejemplo, en la que no ayeran los gremios de transporte. Claro. Bueno, lo que se viene es la marcha federal que está organizando la CTA de los trabajadores, liderada por Hugo Yasky, y esto empieza el 31 de agosto. Va a haber gremios de la CTA de los trabajadores, de organizaciones sociales, algunos de la CGT, instituciones, otros de independientes, van a movilizar en distintos puntos del país para repudiar despidos, tarifazo, ajuste del gobierno de Macri. Y entonces va a haber movilizaciones desde Jujuy, Mendoza, la Patagonia, Misiones, Formosa y el noreste argentino. El 1 de septiembre habrá actos en Córdoba, Rosario, Santa Fe, y el viernes 2 la marcha ingresará por La Matanza y Avellaneda, donde se van a sumar organizaciones sociales y barriales, y bueno, todos van a confluir en una gran columna en Plaza de Mayo. Esto es el 2 de septiembre. Multitudinaria, se espera aún que sea multitudinaria. Sí, sí, yo creo que sí, aparte inclusive también hasta los partidos de izquierda, o sea, muchos se van a plegar también. Sí, ya los números son muy contundentes. Me preocupa las tasas de pobreza, que en Rosario, por ejemplo, es la ciudad más castigada con respecto a la desocupación. Ayer, anteayer, una marcha muy grande pidiendo seguridad en Rosario, que ha movido a la mayoría de la ciudad, y que necesariamente la canalización de todas esas protestas va a ser necesaria con movimiento organizado, porque si no, estas manifestaciones también, por ejemplo, como por mayor seguridad, son canalizables por el gobierno y por la derecha, sobre todo, que está disputando en Santa Fe, quiere la gobernación de la provincia de Santa Fe. Por otro lado, ese nivel de pobreza, por los planes económicos que se están aplicando, van a empezar a subir. Entonces, va a ser necesaria la convocatoria organizada para parar ese ajuste, y pensando también, digamos, en tener que disputarle el sentido de la protesta a diferentes sectores del PJ, que van a quedar fuera de este masivo reclamo, y que tiene justamente relación con esto que se está viendo con la CGT, con el triunvirato. Todo momento de crisis también hay que pensarlo capitalizablemente en momentos de elecciones, y hoy lo que está mejor parado, lo que decíamos hoy a partir de esta unificación de la CGT, es por lo menos un polo dentro del Partido Justicialista que se garantiza, si hay conflicto, poder ser la oposición y que analice políticamente eso. Sí, hay un hecho que sucedió en la semana, lo del reclamo de los fruticultores de Río Negro, sí, que en realidad, digamos, pone al desnudo el discurso del gobierno es falso, en el sentido de la devolución de las retenciones al campo, ¿no? Es sintomático, digamos, ahí quedó claro, digamos, a quién han favorecido, digamos, esa devolución de las retenciones. Sí. Porque los productores, generalmente son pequeños y medianos productores que repartieron la fruta en Plaza de Mayo, digamos, no están en una situación como las que están comprando Toyota Hilux y pueden, digamos, vender su producción en dólares, ¿no? Exactamente. Y para ir terminando, también hay una buena noticia que también es bueno, que debe ser tomada desde el punto de vista histórico de los trabajadores, y es la noticia que conocimos ayer de la cadena perpetua para 28 genocidas en Córdoba, entre ellos Benjamín Menéndez, Vergés, Barreiro. En el megajuicio por los crímenes de La Perla, de las 720 víctimas abarcadas en la causa, 198 eran trabajadores, porque La Perla se llevó a los obreros que hicieron el cordobazo, ¿no? Y las gestas históricas de lucha de los laburantes. Eran la imagen fuerte de Córdoba de los años 60 y 70. Entre las víctimas que fueron llevadas ahí, hubo integrantes de los sindicatos de Luz y Fuerza, de ESMATA, de Perkins, Unión de Educadores, del Sindicato del Caucho, de Lecheros, de Citrac, Citram, así como trabajadores de frigoríficos de salud, de las bases de la UOM, y de la Mesa de Resistencia de Gremios en Lucha, que se organizó en el 75 cuando prohibieron, ¿no?, cuando se intervinieron los sindicatos oficiales. Lo de La Perla, digamos, lo habíamos comentado, vendría a ser, parafraseando el nombre, una perla en favor de la justicia, ¿no? Un recordatorio para Eduardo Guillermo Castelo Soto, secuestrado y asesinado el 2 de abril de 1976 por las fuerzas represivas. Era delegado de CITRAC. Bien. Bien la conmemoración y la realización de esa